¿Qué tal, María Emilia? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Hable Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Bien, preparando, me imagino, esa presentación, ¿no? Sí, así es. La verdad es que son muchas cosas, ¿no? No solo es una denuncia penal, porque la verdad que creo que lo que ha sucedido excede cualquier planificación incluso. Estamos organizando junto a mi par neuquino Darío Martínez una gran convocatoria para el día miércoles en la Cámara de Diputados a gobernadores, intendentes, a la dirigencia sindical. Ya han sido convocados tanto el gobernador de la provincia de Río Negro como el gobernador Gutiérrez de Neuquén. Esperamos la asistencia de todos para que no sea nada más una expresión de deseo cuando dicen que están en contra, sino que realmente vengan a plasmarlo en este documento y que vengan a debatir, ¿no? ¿Cómo vamos a plantarnos hasta esta nueva embestida del gobierno nacional? No son 100.000 chicos, perdóname, tengo que corregirte, A son ver. aproximadamente 400.000 chicos los afectados, Sí. son 5.000 millones de pesos lo que deja de percibir, o sea, lo que dejan de percibir todos estos chicos, que es plata en definitiva que se vuelca en nuestras economías, en la economía doméstica, en el almacén de la esquina, en el kiosco. Los padres de estos chicos no corren a comprarle bags, lo usan justamente para los útiles, para, bueno, en definitiva para vivir, y eso sigue empeorando el estancamiento y la recesión que estamos teniendo en nuestras provincias. Insisto, esto nos lleva a aún más pobreza y aún más recesión. Por eso lo vamos a pelear, vamos a ser contundentes con nuestra postura. Y además, porque estoy convencida de que esto es recién la punta del iceberg, porque si son capaces de cuestionar la zona desfavorable de los patagónicos a través de las asignaciones familiares, estos muchachos que nos gobiernan están pensando también en las jubilaciones y en la zona desfavorable que contienen las jubilaciones. Estamos hablando del 40% del monto de nuestras jubilaciones. Claro. Creo que hacia ahí es donde se dirigen realmente la concepción que ellos tienen de la Patagonia. Ellos desconocen lo que es el federalismo como nosotros lo conocemos, y estoy convencida de que van hacia ahí, van hacia quitar la zona desfavorable de las jubilaciones, incluso a discutir lógicamente nuestros salarios. Ellos no entienden que el costo de vida en la Patagonia es más caro. Bueno, parece que llegó la hora de que vamos a tener que hacérselos entender. María, mira, ellos dicen que este beneficio se estableció para favorecer el poblamiento de la Patagonia y que esto ya está cumplido de alguna manera. ¿Vos creés que es un argumento válido este? No, por favor, eso es el argumento que trata de defender el diario Clarín y a la mañana publicó eso. Es hasta bochornoso decir eso. Claramente, insisto, no saben lo que cuesta vivir acá y lo decimos con cifras. Para que una familia no sea pobre en la Patagonia necesita un básico de 19 mil, casi 20 mil pesos, 19 mil 900 y pico de pesos. La harina, estamos hablando de una bolsita de harina sale el kilo entre 20 y 25 pesos dependiendo de la marca, y en provincia de Buenos Aires sale 11, 12 pesos. Eso es lo que estamos defendiendo. Estamos defendiendo también que lástima, culpable Mauricio Macri de que estemos pagando el combustible como lo estamos pagando. Eso ha hecho que se encarezcan todos los costos de los fletes y que cada vez vivir en la Patagonia va a seguir siendo más caro. De responsabilidad, obviamente, el gobierno de Mauricio Macri. Insisto, vamos a defender este concepto porque, aparte, está plasmado en dos leyes nacionales, la categoría de zona patagónica y zona desfavorable. Insistimos también en esta denuncia penal que hemos redactado durante el fin de semana y que incluso en este preciso momento la está también analizando el doctor Bashezat, que nos quiso dar una mano gentilmente. Porque realmente lo que se está afectando acá es el carácter alimentario que tienen las asignaciones familiares. Para que se entienda, realmente están amparadas por la Constitución Nacional, y bueno, nosotros lo vamos a defender. Justamente el día martes mañana vamos a tener una reunión de bloque donde estamos plasmando las distintas estrategias. Esta es una de ellas, como también obviamente citar a los responsables a que vengan al Congreso a dar sus explicaciones de por qué el ajuste de estos 5.000 millones, obviamente en esto que tiene que ver para nosotros con el desarrollo. Pero bueno, lamentablemente, teniendo en cuenta el silencio de radio que está teniendo Alberto Beretine, entre otros, Mauricio Macri, perdón, ya se hablo de uno y pienso claro. en el otro. Teniendo en cuenta sobre todo que el gobernador el fin de semana hizo declaraciones diciendo que el ajuste era necesario, no sé si ustedes lo escucharon. Creo que por eso cuando pienso en uno, enseguida se me viene el otro, su par, Mauricio Macri, a la mente. Bueno, de hecho el gobierno no tiene pensado hacer un reclamo al gobierno nacional, como si lo tiene ya plasmado y transformado en denuncia penal, inclusive en el caso de la provincia de Chubut. Bueno, por eso, nosotros el día miércoles los vamos a invitar a todos. El gobernador ya está notificado, como fue notificado incluso el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. Espero que vengan a tomar un posicionamiento público de qué lado quieren estar. Porque una cosa es decir en un medio, como suelen hacerlo, de que bueno, el ajuste es necesario, pero otra cosa es convalidar este robo como están haciendo el gobierno nacional a los que menos tienen. Ahora, María Emilia, además de estas consecuencias e incidencias sociales y económicas que tiene la eliminación de la zona, ¿no hay también un avance sobre un derecho adquirido, en este caso de los niños y de los trabajadores? Pero por supuesto, insistimos, no solo se está afectando el carácter alimentario, sino claramente es un derecho adquirido, es inconstitucional por donde se lo mire. Ha habido abuso de autoridad de parte del presidente y de todos aquellos que firmaron el decreto. Por ello, nosotros vamos a insistir el día martes en esta reunión de bloque, en obviamente avanzar con esta denuncia penal que ya está redactada, ya está presentada, que obviamente queremos que todos la acompañen, sobre todo todos aquellos que realmente defendemos el sentir patagónico, y no vamos a permitir que así como avanzaron con los más chicos, con los niños, ahora vengan por los jubilados patagónicos. Porque esa es otra batalla que está llevando adelante el gobierno nacional mientras nosotros estamos hablando. Claro que sí. Ahora, María Emilia, ¿vos no crees que más allá de los objetivos que se plantean acá en el ámbito de la Patagonia, no van por más, en este caso, bueno, vos lo decís clarito, van por el tema jubilatorio porque es una masa salarial mucho más grande, pero vos crees que pues llegaría a prosperar una denuncia como la que vos estás planteando, habida cuenta de lo que ha pasado con las denuncias, más allá de la justificación tremenda que tiene, ¿no? Digo, ¿prosperará en la justicia con la justicia que tenemos actualmente? Mira, la esperanza, y no tendría que pensar que estudié abogacía en el país equivocado, la esperanza no la perdemos. Así como hay jueces que miran para otro lado y se llevan al silencio, también hay jueces y fiscales que tienen ganas de trabajar, que realmente son imparciales y que no los y que por más que el gobierno nacional o los gobiernos provinciales los aprieten, siguen siendo incorruptibles. Si perdemos esa esperanza, ya está, perdimos absolutamente todo. No, déjame pensar que todavía queda gente buena con ganas de trabajar. Yo soy una esperanzada. Insistimos, la denuncia penal es un punto más. Vamos incluso a avanzar con amparos colectivos impulsados por cada una de las provincias, como lo hemos hecho con el tema de las tarifas también. Pero el tema de los amparos es un poco más lento el trámite, porque lógicamente necesitamos que ya haya una pérdida de derecho, alguien que haya ido a cobrar y que haya cobrado menos, y eso recién se va a verificar recién dentro de un mes. No podemos perder tanto tiempo, esa es la realidad, cuando de por medio hay chicos que la están pasando mal. Por eso vamos a avanzar rápidamente con la denuncia penal, también planteando nuestro posicionamiento, y bueno, ojalá que haya algún juez que tenga ganas de trabajar, que es lo más importante, y que verifique lo mismo que estamos verificando nosotros, que hay una afectación concreta a un derecho, y sobre todo un derecho adquirido. María, mira, tengo una consulta, porque estábamos consultando ese tema. ¿Cuánto más se cobraba de plus por zona austral en el caso de las asignaciones familiares? A ver, las asignaciones familiares estaban, ahora no, alrededor de 3.400 pesos, y el gobierno propone reducirlas en un 60%, un casi 53% para ser precisa, quedando aproximadamente 1.600 pesos. está. Bueno, María Emilia, gracias por la comunicación, ¿eh? No, perdóname, lo que yo te estoy pasando son cifras de la provincia. ¿Te imaginás que mientras más uno se aleja, por ejemplo, en Tierra del Fuego, son 24 unidades? Claro. Es decir, es más dinero. Aproximadamente son 5.000 pesos claro. En Tierra del Fuego. Así es. Pero bueno, es un aproximado a nivel país.